Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día de hoy viernes 28 de agosto del 2015. Yo soy Lisdé Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luis Erloyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela y Colombia llaman a consulta a sus respectivos embajadores. Venezolanos se concentran en Caracas para marchar contra el paramilitarismo. Cultura. Concierto. Cantautora Lilia Vera cerrará gira Un Canto Amoroso en el Teatro Municipal de Caracas. Literatura inicia Festival de Lectura Pasa la Hoja este sábado. Teatro y Juguetes se apoderarán de PDVSA La Estancia este fin de semana. Presentación, Gala de Danza Urbana realizará un espectáculo coreográfico en el CELAR. Regionales. Preparativos en Yaracuy afinan detalles para el Congreso Nacional Reinventar la Democracia del Siglo XXI. Internacionales. Lírica comienza tercer encuentro internacional de poesía. Cultura al Día. Este jueves, Venezuela llamó a consulta al embajador en Colombia, Iván Rincón, como respuesta diplomática a la decisión que tomó más temprano el gobierno colombiano de llamar a consulta a su embajador en Caracas. Colombia tomó esa medida por un día después de realizarse la reunión entre los cancilleres de ambos países con el fin de articular esfuerzos para la seguridad y la paz en la frontera. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llamó este jueves a consulta al embajador de Venezuela, Ricardo Lozano, en medio de la tensa situación que vive en la frontera entre los dos países. Según medios de ese país, la decisión se habría tomado luego de que Venezuela supuestamente impidiera la entrada al país de Jorge Armando Otálora, el defensor del pueblo de Colombia. Por su parte, la decisión venezolana fue dada a conocer por la canciller Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter @DRodríguezVen, en la que además detalló que el gobierno bolivariano evaluará las acciones a tomar ante la actitud. Del gobierno de Juan Manuel Santos se desconocen las agresiones que sufre el pueblo venezolano en la frontera colombo-venezolana, producto del paramilitarismo y la guerra económica. Decenas de miles de ciudadanos de toda Venezuela se congregan en varios puntos de la ciudad capital para la gran marcha en contra del paramilitarismo. La movilización fue convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela con respaldo al gobierno nacional por el decreto de estado de excepción en 6 municipios del estado Táchira, fronterizos con Colombia, en aras de restablecer la paz y el orden en esa zona. Junto al punto de partida ubicado en Cantebé, se espera que decenas de miles de ciudadanos partan desde La Bandera con destino al Palacio de Miraflores, donde los estará esperando el presidente Nicolás Maduro. 12:07 minutos. Cultura. Este sábado 29 de agosto, la cantautora de música popular Lilia Vera cerrará en el escenario del Teatro Municipal de Caracas su gira Un Canto Amoroso, con la cual recorrió los estados Nueva Esparta, Sucre, Bolívar y Falcón desde el pasado 6 de agosto. Vera indicó que esta es su primera gira a nivel nacional y que se siente muy complacida de haber llegado con su música a los distintos rincones del país. Colocamos el nombre de Canto Amoroso. El Ministerio del Poder Popular para Dura, a través del ministro Reinaldo Iturriza y a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, con el compañero José Jesús Jesús Gómez, que han estado en este trabajo pues en conjunto con una producción de un grupo de hombres y mujeres que de verdad han estado, bueno, muy muy apegados a lo que ha sido este proyecto para el canto amoroso. Yo hoy puedo decir que ha sido muy fructífera esta actividad por Nueva Esparta, por Cumaná, por Ciudad Bolívar, por un punto fijo, y ahora que concluimos en el Teatro Municipal este día 29 a las 6 de la tarde. Vamos a estar allá con el maestro Rafael Montaño y el invitado de nuestro maestro Rafael Montaño. El concierto de este sábado comenzará a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal de Caracas. La invitación es para el público en general a que asista y disfrute de este canto amoroso. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A partir del 29 de agosto se llevará a cabo en el Parque La Paz de Caracas la tercera edición del Festival de Lectura Pasa la Hoja, evento que contará con música, escritores, editoriales, juegos y poesía. El festival comenzará a las 10 de la mañana con la donación y cambio de libros escolares y de literatura variada. Simultáneamente, el escritor venezolano Eduardo Liendo conversará sobre sus novelas, Las cuitas del hombre mosca. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes a que asistan y disfruten de todas las actividades que se estarán realizando en el Festival de Lectura Pasa la Hoja en el Parque La Paz. 12:09. A partir de este sábado 29 de agosto arranca la undécima Feria del Juguetero, que durante 2 días invadirán los espacios de PDVSA La Estancia, con la presencia de reconocidos maestros jugueteros de todo el país. Así lo dio a conocer Isabel Carrión, integrante de comunicaciones de este oasis cultural. La invitación para que todo el público de la Gran Caracas asista este fin de semana, ya que vamos a tener un fin de semana bastante dinámico, bastante divertido, creativo. Vamos a tener también actividades y conciertos. Vamos a tener el sábado y el domingo a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, la Feria del Juguetero. Eso va a ser durante todo el día en la caminería. Y el domingo vamos a tener un teatro divertido a partir de las 3 de la tarde este domingo. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de una tarde amena y divertida con la obra Cachorro de Cenital Teatro. Cachorro narra la historia de un grupo de perros y gatos abandonados que sobreviven en la calle. Ambas luchan por el dominio de la vereda principal, un lugar cercano a un depósito de comida del supermercado. La undécima Feria del Juguetero ofrecerá al público asistente juguetes de madera, títeres, juguetes elaborados con material reciclado, juguetes de ingenio, muñecas de trapo, papagayos, réplicas de carros antiguos, instrumentos musicales infantiles, entre otros. Por otro lado, la obra teatral Cachorros presentará situaciones graciosas dirigidas a los más pequeños de la casa a través de un mensaje de amor y amistad. La cita es este domingo 30 de agosto a partir de las 3 de la tarde, con entrada libre. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y el próximo miércoles 12 de septiembre a las 7 de la noche, en la Sala de Teatro 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar, será presentada la Gala de Danza Urbana con la participación de destacados bailarines del país. La Gala de Danza Urbana es un espectáculo profesional que reúne a destacados exponentes de los distintos géneros de la danza urbana en Venezuela, con la modalidad de solos y duetos, intentando llevar a todas las personas interesadas en la danza y arte en general la visión de cada bailarín, sus vivencias y anhelo a través del movimiento urbano. Asista y disfruta de este espectáculo coreográfico. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del 12:12. Regionales. Con el propósito de afinar todos los detalles del Congreso Nacional, reivindicar la democracia del siglo XXI, a efectuarse en el Museo Carmelo Fernández de San Felipe, Estado Yaracuy, del 17 al 18 de septiembre. Este jueves, los especialistas de Gabinete Estatal de Cultura de la entidad sostuvieron un encuentro. Este evento, organizado por la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Gobernación del Estado de Yaracuy, estará recibiendo a más de 240 delegados provenientes de 6 estados del país. Internacionales. Este jueves comenzó el tercer encuentro internacional de poesía Manuel Acuña en el estado mexicano de Coahuila, el cual cuenta con la participación de 33 poetas nacionales y extranjeros. El evento, que se realizará hasta el 30 de agosto, tiene como propósito acercar a los jóvenes a la poesía. Las sedes que tendrán el encuentro será Saltillo, Torreón y el Espacio Natural Cuatro Ciénagas, donde se realizará una lectura poética con música y danza tradicionales. Además, se conmemorará el 320 aniversario de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz, con la edición de un libro editado por la Secretaría de Cultura de Coahuila, que contiene una selección de poemas y comentarios sobre la escritora considerada la décima musa. 12:14. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, al señor Gustavo León, artista plástico, sanador holístico, integrante del colectivo 5 Umbrales. También lo acompaña Ingrid Ruiz, sanadora holística, aprendiz de coaching ontológico. Hoy vamos a abordar un interesante tema, el arte de sanación Agniotra, que es un ritual hindú. Bueno, esto se va a llevar a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias, hola. Bueno, hablemos más de lo que tienen pensado hacer en este maravilloso encuentro de ritual hindú. Bueno, estamos adelantando una obra de artes plásticas, de arte accional, que se llama el Agnihotra, una escultura social. Tenemos ya desde agosto, de principios de agosto, haciendo este trabajo continuamente. Este jueves 3 de septiembre vamos a tener una práctica una piramidada de Agnihotra, que este ritual, pues sencillamente es un ritual para la sanación de la atmósfera a través de la acción del fuego. Es algo que se conoció en los años 80 acá, de la lo enseñó el maestro Srivasan Paranjpe, que él vino directamente de la India, él venía de Chernóbil, pasó por Chile y entonces llegó a Venezuela. Uh-huh. Y entonces muchas personas aprendieron a hacer estos fuegos sagrados sanadores de la atmósfera. Y lo que estamos haciendo en el Museo de Arte Contemporáneo es reunir a las personas, pues, de diferentes generaciones y edades que practican este fuego sanador, y con toda la intención, pues, de llevar esa energía y esa vibración positiva a los espacios del Museo de Arte Contemporáneo, en general a todos los museos, pues, que estén abiertos a la propuesta. Estamos realizando esa actividad allí. Bien, es información interesante que nos presenta Gustavo León. Vamos a darle la palabra a nuestra amiga Ingrid Ruiz y que nos hable un poco más de este evento, porque hay mucha gente interesada que se siente cargada de energía. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hablar sobre eso. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es importante mencionar que el fuego Agnihotra lo puede hacer cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier religión. No hay ningún tipo de restricción religiosa, porque es una práctica, una técnica ecológica que ayuda a sanar la atmósfera, y sanando la atmósfera nos sanamos a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, la importancia de la Agnihotra tiene que ver también con no solamente la ecología, sino para bajar los pensamientos, bajar todo ese estrés que continuamente nos agobia, en las ciudades sobre todo. Entonces, es muy importante contar con herramientas como esta. Hay muchas otras, pero esta particularmente ayuda a serenarnos. El Agnihotra es una ceremonia muy hermosa, donde están las personas que hacemos el fuego, los Hotris, así nos llamamos. Y entonces, en este particular invitación que les estamos haciendo es compartir las personas que ya hacemos el fuego con las personas del público para compartir ese espacio de serenidad que se logra a través del fuego. Y adicionalmente obtendrán información de cómo hacer el fuego y de los beneficios del fuego en Nijotra. Qué bueno, bueno. La cita va a ser el 3 de septiembre. El 3 de septiembre es el fuego en Nijotra, el segundo. Va a haber otro fuego en octubre. Y también esto está seguido de unas conferencias. Sí. Okay. Hay conferencias. Ya tuvimos una recientemente el 20. Va a haber otra conferencia el 17 de septiembre. Y en la otra en octubre. No tengo ahorita la fecha claramente. Pero lo importante es que son tres fuegos a Nijotra y son tres conferencias. Y todas enfocadas en informar sobre lo que es el fuego, sobre los beneficios del fuego y sobre todo informar desde la espiritualidad y el arte cómo es la incidencia de estas dos disciplinas, de estos dos aspectos de la humanidad, cómo podemos colaborar e hibridar eso y generar un beneficio en la sociedad. Bien, y en el espacio donde se vaya a trabajar con la sanación del fuego, ¿cómo es el ritual? Okay. Es muy bonito. Bueno, lo primero es que se realiza en el momento exacto de la salida y la puesta del sol. Es algo que es un poco, es bien interesante, ¿no? Porque esto está sincronizado con el biorritmo de la Tierra. Es decir, con los ciclos solares y con los ciclos lunares. Entonces, este fuego particular que se hace especialmente para sanar la atmósfera, se realiza, es una práctica que se hace regularmente en los momentos más especiales del día para el ser humano, que son el momento en la salida del sol y el momento en el atardecer, justo cuando el sol se está poniendo. ¿Por qué? Porque dicen las enseñanzas antiguas, los antiguos Vedas, que son las enseñanzas antiguas de la India, pues, ellas dicen que en el momento exacto de la salida y la puesta del sol, una inundación de luz, de éteres, de vida y de sanación y de purificación entra al planeta. Entonces eso es como una energía que inunda todo el planeta de luz, ¿sí? Y en el momento, ese es el momento del amanecer, y en el momento de la puesta del sol, esa energía se retira. Entonces es en ese exacto momento del atardecer, a ese golpe de las 6 de la tarde más o menos, está bellísimo el atardecer en el museo, es tan precioso. Precioso. ¿Verdad? Que se realizan estos fuegos. Entonces, ese grupo de Jotris, como practicantes de la Agnihotra, pues nos reunimos constantemente, como se hacen las prácticas de sanación, ¿no? Con otras personas, sobre todo, no solo para realizar la práctica en ese momento y que, bueno, se dé la energía de sanación como tal, sino además para informar de qué se trata la sanación holística, para informar de qué se trata la meditación y de qué se trata, pues, una vida un poco más sana, pues, realmente, ¿no? Y sintonizarse con los biorritmos de la naturaleza, que es muy importante. Bueno, esto es maravilloso, ¿no? Para eso la cita es a las 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. ¿Hay que llevar algo, un vestuario especial, algún elemento para el fuego? No, nada. No, en absoluto. Es simplemente ir con el corazón abierto a experimentar algo diferente, que no hayan, si no lo conocen, si lo conocen, bienvenidos. Igualmente todas las personas que no lo conozcan, porque es experimentar cosas diferentes y que vayan en para su bien, para mejorar su vibración. De hecho, el fuego es una de las cosas que sabemos que es místico y transmutador. También. ¿Tiene algún costo esta? No, no, es entrada libre. Gratuita, es entrada, sí. Entrada libre porque sí. Se va a realizar en el Museo de Arte Contemporáneo, en los espacios abiertos. En el Jardín de las Esculturas, específicamente. En el Jardín de las Esculturas. Sí. ¿Alguna otra cosa que puedan agregar para entusiasmar a toda esa gente que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, que dice, oye, pero yo me siento muy cargado de energía, estoy estresado, quiero purificarme, pero ¿cómo hago? Y tienen una oportunidad que se va a dar maravillosa este lunes. El jueves 3 de septiembre. Sí. Bueno, yo le diría a las personas que están escuchándonos ahorita, bueno, vengan el jueves al Museo de Arte Contemporáneo y recarga, vibra con nosotros, vibra con el MAC y con el Anijotra. ¿Y en nuestros hogares se puede practicar? Totalmente. Sí, ¿Cómo se puede hacer? La Anijotra es una práctica que es muy antigua, ¿no? En la India, por ejemplo, no hay plazas. en la India los pueblos, ¿no? O sea, no exactamente plazas, sino que en la India realmente lo que en los pueblos se reúnen alrededor de donde hacen los fuegos sacramentales, ¿no? En el centro de los pueblos y las poblaciones, sencillamente ellos hacen sus reuniones, pues, alrededor de esto. Es una cosa muy antigua, ¿no? Pero este fuego nos fue enseñado porque, como es una técnica bien positiva y muy necesaria para estos momentos, especialmente de la humanidad, porque estos fuegos lo que hacen es que limpian la atmósfera. Ellos eliminan la contaminación atmosférica, la contaminación ambiental, incluso el ruido, la contaminación que llevamos un poco por dentro también, ¿no? Eso es correcto. Sí, sí. O sea, eso es lo que hace la meditación, ¿no? Como que nos enseña a callar la mente un poco y nos enseña a tener esa paz. Uh-huh. Y además de eso, estos fuegos también generan una ceniza sanadora, ¿sí? Que es medicinal. Pues, qué, ¿no?, interesante. Sí, es el sistema de medicina tradicional de la India que se llama Ayurveda. ¿Y cómo se aplican esas cenizas? Esa ceniza puede ser, mira, como la ceniza lo que hace es que elimina la contaminación ella misma, ¿no? Entonces incluso es apta para el consumo humano en el sentido, ¿sí?, de tú, sí, claro. Sí. Claro, tú la pones en un jugo, por ejemplo, pones el café en la mañana, uh-huh, y ya al consumirla ya estás haciendo un efecto de limpieza sobre tu cuerpo. Si tienes algún tipo de problema en la piel, por ejemplo, la aplicas con una crema muy suave, ¿ok? O con mantequilla, con ghee. Con mantequilla clarificada, que es el ghee, ¿no? Uh-huh. Que es uno de los elementos con los que se hace la Agnihotra. Entonces eso se pone como un ungüento y eso es maravilloso también para la piel, para fricciones en la piel. La o en ceniza. General. Sí, señor. Sí, sí, la y ceniza. Y esa la podemos obtener el día, claro, por supuesto, que ustedes están convocando. Claro, exacto, porque la idea es eso, pues, o sea, la idea es que cada quien genere esta medicina en su casa, ¿no? Entonces, uh-huh, es lo que te decía, ¿no? O sea, es para poder practicarlo en tu casa, si tú quieres, ¿no? Lo único que requieres es una pirámide de cobre de unas dimensiones, ajá, particulares. Eso es lo único que hace falta, ¿ok? Realmente obtener. Pero está diseñado el sistema del Agnihotra, ¿no? Relativo a la terapia Homa. Se llama terapia Homa, ¿no? Es la manera que aquí en Occidente, pues, es más fácil, ¿no?, para la gente entenderlo en estos términos. Para que la gente pudiese entonces practicarlo en su casa y realizar, pues, esta medicina, pues, es muy práctico realmente. Bueno, suena interesantísima. Ingrid, ¿qué nos puedes agregar? Yo quisiera agregar que es importante que las personas sepan que todas estas actividades se están haciendo en el marco de la exposición Reconexiones, Epifanías de la Luz, de Gloria Loya, que es la artista que está ahorita en la sala 8 del Museo de Arte Contemporáneo. Ella es una persona que es parte del Cinco Umbrales, colaboradora nuestra, y nosotros mutuamente hemos trabajado en conjunto desde el 2012. No es nuevo que estemos trabajando en conjunto. En el 2012 trabajamos con Bioenergizarte en el CELAR, y ella también ahora está trabajando en el MAC y nos invitó. Entonces es importante que sepan las personas que hay una exposición adicional que tiene, también está involucrada, que tiene que ver con el fuego. Sería interesantísimo que las personas pudieran ir un poquito antes, experimenten un poco de la exposición de Gloria Loya, que Reconexiones, que está fabulosa, y después tengan la experiencia del fuego, y les garantizo que la van a pasar muy bien y se van a salir recargados, vibrando, como les dije. Qué bueno, mucha gente sale, sí, feliz, ¿verdad? Sí. Totalmente, con una sonrisa, con una sonrisa. Sí, es así. Así es. Sí. Bueno, y se va a dar otra actividad para el mes de octubre. Es correcto, sí, tenemos, sí, otro fuego. Sí, ya tengo la fecha, de hecho, pero es la misma actividad, se está realizando consecutivamente estos tres meses, agosto, septiembre, octubre, uh-huh, en las fechas para octubre. Es los jueves, un jueves sí, un jueves no. Ah, entonces, bien. La práctica de Agnihotra es el jueves primero de octubre. Después hay una conferencia con un científico el 15 de octubre, donde tratamos un poco el tema de cómo la física cuántica, ¿okay?, y cómo se relaciona eso con las antiguas tradiciones milenarias, ¿no?, que incluso nuestros indígenas manejan. Sí, todavía. ¿Cierto? Así es. Entonces, el 15 de octubre es esa conferencia, y después el 29 de octubre hay otra práctica de Agnihotra. Pero, como te digo, como nuestra labor desde Cinco Umbrales, como dice Ingrid bien, que nosotros es la asociación civil sin fines de lucro que nosotros representamos, nuestro trabajo es sobre todo informar en torno a esto, a estas cosas, ¿no? Claro, nosotros producimos arte contemporáneo, pero esos son conceptos que a veces son un poco complejos y hay que darse el trabajo, y lo hacemos con mucho gusto, de informar. De informar y enseñar. Con mucho amor, claro. Y transmitirlo. Y que bueno, que la gente saque sus propias conclusiones, ¿entiendes? Porque eso es lo más importante, ¿ves? O sea, cuando la gente está informada, la gente, oye, saca sus propias conclusiones. Eso es lo más importante, que la decisión venga de adentro. Así es. De cada quien. Transmitimos la información y después, mediante la experiencia ayuda muchísimo a fijar en las personas lo que acaban de recibir. Entonces, la experiencia de estar en un fuego ni otro, que vale decir que el formato es en circulares, o sea, generalmente lo que hacemos es una escultura social, como le decimos nosotros. Qué bueno. Donde las personas interactúan, o sea, claro. Nosotros hacemos el fuego, pero la interacción es entre las personas del público y nosotros, haciéndonos consultas, cómo puedo mejorar mi vida, cómo puedo mejorar mis prácticas, cómo puedo acallar mi mente. Entonces, no es solamente en una sola dirección, que estamos nosotros aquí y ustedes allá, no. Es una retroalimentación, es una comunicación. Sí. Es un espacio bastante necesario en estos días, consideramos nosotros, y que venga desde el arte es bien importante. Nosotros somos escultores sociales. Exacto. Ay, qué bonito. Esperamos que todos ustedes también son, sí, escultores, sí, sociales. Sí, estoy interesada. Ah, yo sí quiero acercarme a esta jornada, sí, desde excelente, este septiembre. Excelente. Y cómo ha sido el llamado y la receptividad de las programaciones anteriores. ¿Cuántas personas han asistido? ¿Cómo ha sido? ¿Se ha corrido la voz? No, sí, bueno, claro, es algo de lo que la gente no está muy informado, pero es el trabajo en equipo con la institución del museo, ¿no? Y nosotros, pues nosotros digo, los practicantes de Agnes Otras, ese trabajo en equipo, los que generan las convocatorias. Ya nosotros habíamos, esto es una propuesta que nosotros estamos adelantando específicamente este año, que es el Agnes Otras como una escultura social. Y estuvimos ya en dos prácticas de Agnes Otras, comenzando el año, una en marzo y la otra creo que fue en abril, en el Museo Afroamericano en San Bernardino. Ajá. Sí. Entonces, esa unión entre el museo y, claro, y esto se logra porque es una propuesta de arte-acción, ¿no? Que es un concepto expandido del arte, es una propuesta de performance, pues, ¿no? Pero nosotros en América Latina le decimos arte-acción. Se logra esa integración entre lo que es la institución museística y el artista, ¿no? Entonces, cuando es óptima esa integración, bueno, es maravilloso porque realmente la gente, pues, asiste, claro, obtiene un beneficio realmente, la convocatoria es buena, ¿no? Entonces, ahí vamos. Qué bueno. ¿Hay alguna página en las redes sociales, cuenta en Twitter, sí, números telefónicos, sí, si tienen alguna sede? Claro. ¿Dónde está? Sí, sí. Ok, sí, sí. Denos esa información, por favor. Estamos en Bellomonte, en el edificio Cigarral. Tenemos en las redes sociales, tenemos el Twitter Sincumbrales, @Sincumbrales, tenemos nuestra página www.colectivosincumbrales.com. También nuestro correo es colectivosincumbrales@gmail.com y nuestros teléfonos, el mío es el 0426-818-3035, estoy a las órdenes allí. Nosotros también hacemos otras cosas, también tenemos terapias alternativas como el Reiki. Ah, qué bueno. Sí. Somos maestros de Reiki, ambos, sí. Y tenemos un sitio, un consultorio, pues, de terapia. No solamente hacemos la terapia, sino también formamos personas. Entonces, estamos a las órdenes, no solamente para la Nijotra, sino también para todo lo que tenga que ver con Reiki. Y el teléfono de Gustavo, lo sé, le da igual para que lo diga. 0414-226-9376. Qué interesante. Bueno, le deseamos muchísimos éxitos para estas programaciones que tiene y a sanar. Ese es el llamado. Así es. Vamos a sanarnos con el fuego, que es un elemento de nuestra amada tierra. Así es. ¿Verdad? Así Entonces, bueno, muchísimas gracias. Compartimos este grato momento con nuestros amigos Gustavo León, artista plástico, sanador holístico e integrante del colectivo Sincumbrales. También lo acompañó Ingrid Ruiz, sanadora holística, aprendiz de Coach Ontológico. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy, viernes 28 de agosto de 2015. En el control técnico nos acompañó Luis Yerloyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizne Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y feliz fin de semana. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad. Cultura de liberación. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. En Alba Ciudad, las 12 y 35 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Me muero cuando despierto y no estás. Siento que se ha ido gran parte de mi vida. No puedo hablar y es que no lo creo. Me duele el alma, me duele el cuerpo. No se puede explicar, hay que vivir y sentirlo. No. Cosas de la vida y no se puede escapar. Nadie está preparado cuando nos sorprende. No está algo bueno, no está algo malo. Pero todos llegamos a amar en cuerpo y mente. Si es la vida, a todo nos sorprende. No. Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo de todo el tiempo que viví contigo. No soporto el dolor que estruja mi alma escapadezco, a todo nos llega, solo queda ser bien y decir amén. Cuánto duele vivir cuando nos falta alguien, cuando se nos va algún ser querido, no soporto el dolor que estruja mi alma. Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo. Cuánto duele vivir cuando nos falta alguien, cuando se nos va un ser querido. Ver mi más grande sueño hecho realidad. Para ti. Ciudad, las 12 y 39 minutos. We'll be right back. en Alba Ciudad, las 12 y 44 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. En tan poco tiempo te has convertido en algo bien importante para mí. Hola, beba, ¿cómo estás? Llevo desde ahorita mirándote, analizándote. Te ves tan bien. Sientes lo mismo que yo. Ya tu amiga me contó y me dijo que cuando nos vimos todo tu mundo cambió. ¿Qué te hice sonreír? Por eso estoy aquí. Señoras y señores, Dylan Papi, junto a Lenny, Ale Mendoza, Guatemala, Puerto Rico, Latinoamérica. Somos alegría, Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. En Alba Ciudad, las 12 y 49 minutos. En estas vacaciones recorre Venezuela. Visita uno de los más grandes santuarios naturales del mundo. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, te invita a conocer el Parque Nacional Canaima, rodeado de maravillosos paisajes. Vive la experiencia y déjate cautivar por la magia que envuelve la selva venezolana. Ven y disfruta en familia de estas vacaciones 2015. Gobierno Bolivariano. La ciudad despertó y se mueve vertiginosamente. Es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde las 8 de la mañana, quédate en las siguientes paradas. Lunes, Centro Nacional de Cinematografía. Martes, Fundación Editorial El Perro y la Rana. Miércoles, Universidad Experimental de las Artes. Jueves, Instituto del Patrimonio Cultural. Viernes, Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Esta es la ruta 963 y trazamos el camino de la revolución cultural. El gobierno bolivariano, a través del Instituto Nacional de Tierras, simplifica tus trámites de regularización y tenencia de tierras. Ahora puedes imprimir desde tu casa o centro de conexión el certificado zamorano. Es muy fácil. Ingresa en www.inti.gov.be, llena los datos, regístrate e imprime. De esta manera, ponemos a tu disposición una herramienta más eficiente. Porque creemos en tu esfuerzo. Juntos hacemos más. Gobierno bolivariano. La danza tradicional cautivará los sentidos con la presentación del elenco tradicional y sus músicos con nuevas fechas. Los días 12 y 13 de septiembre en la sala Juana Sujo, sede artística de la FCND en la Casa del Artista. Sábado 5 de la tarde y domingo 11 de la mañana. Entrada libre. Síguenos por el Twitter @eventosFCND. Venezuela es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela, como me gusta Venezuela, sube de la gente el sonido caliente, te llevo por siempre, como me gusta Venezuela, invita a bailar a quererla en grande. Un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo, diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Pregonando conciencia. ¡Aló! Pachúo. ¿Tienes café? Claro, el mío, 500 del kilo. Ya va, loco, quédate, un pelo, ya que tengo otra llamada. ¡Aló! Chuo, ¿conseguiste leche? Pa' ti toda la que quieras, mami. Ahorita tengo a mis bachacos haciendo cola. Te la dejo en 400 la bolsita, ¿sí va? Dale un parao. El bachaquero no es tu pana. En Venezuela, la gente honesta es mayoría. Con moral, construye paz. Música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. El Yankee teme que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El Yankee teme a la revolución. El Yankee teme grito, Yankee gojón, Yankee gojón. viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home, Yankee, go home. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee, go home. Yankee go home, Yankee go home. En Alba Ciudad, las 12 y 55 minutos. Mi mamá le da la olla como que libres con chales, zumbaba era maceta por delante y por detrás. Y yo salí bien perfumado escuchando el perolero, pensando que era un parrando de aquellos ritmos rockeros. Pero cuando llegué al sitio donde estaba aquel bullero, era un par de viejas locas acabando los canteros. Mi vecina se estrenó todas las joyas renagüero, una joya reluciente, yo no lo podía entender. Si esperaba que con eso el peo se iba a resolver, acabando sus corotas se iba a terminar joder. Yo me acerqué al perolero y le pregunto a una gordita, ¿por qué acaban los platos, los pocillos y las joyitas? Me responde con cariño y con una sonrisita, es que ahorita estoy a dieta para ponerme más bonita. Me encontré una señora y le pregunto del asunto, me dijo que las elecciones habían abusado. Yo me quedo viéndola entre todo ese tumulto, porque en su vida las joyas uso nunca le había dado. Han pasado de abandonados, sinvergüenzas y malcriados, debería de darle pena a todo ese poco resabiado. Los chinos y los musiú no se dejan sacafiados, mañana se lamentarán por los corotos acabados. Que no tengo pa' la pasta, diga pues, que nos hayan parquizado. Corotos estropeados, vagabundo, maldad que pollo pilla y gallina no tiene teta. Quisieron hacer una grasa y le salió una morisqueta. Anda más desesperado que cucaracha en poseta. Vaya pan de los musú que amanecieron de oferta. Alba Ciudad, las 12 y 58 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. Hermano cubano que con tus pueblo por la libertad. La pobreza creó a los insurrectos que mueren en las montañas por la libertad, soportando fingidas democracias, dictaduras que les privan de su libertad, sometidos al imperialismo yanqui, al poder del dólar. ¡Lárgate! Déjale su tierra laborar. ¡Lárgate! No le robes su riqueza. ¡Lárgate! Déjale su tierra laborar. ¡Lárgate! ¡Yanquis imperialistas! El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.